Bueno, ya vamos entrando en ambiente side, segundo bloque en trance, y ya nos adentramos en lo que será el evento de mañana, sábado 8 en barra 7, 8-7, que es Dark Circus. Bueno, y para eso recibimos a Felipe, Leto y Francisco, que bueno, nos van a estar hablando sobre esta combinación que se va a dar justamente mañana. Porque si yo voy, por ejemplo, a un evento de Dark Tribu, sobre todo los que son al aire libre, ¿no? Encuentro gente, obviamente, bailando, en trance, haciendo yoga, meditando, no sé, un montón de cosas. Pero también hay gente que está ahí haciendo malabares, acrobacias, y también como son parte del espectáculo y de lo que es un encuentro justamente de Dark Tribu. Bueno, primero, bienvenidos, gurises, ¿cómo andan? Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo surge esta alianza Psy-Circo? ¿Cómo surge? Uf, la verdad, Leto es una amiga de hace tiempo, desde que estoy acá en Uruguay. Y ella en el camino como que descubrió, ella va a decir, descubrió el circo y tal. Y hoy en día, en este año, descubrió el Psy. Y bueno, es una cultura en general que siempre se va dando en todos los festivales y fiestas del mundo. Entonces dijimos, ¿por qué no también probar con nosotros? Unir un poco el circo, darle un poquito más de color a la fiesta y algo más teatral también. Sí, era algo que ellos me venían mencionando mucho, ¿no? De fusionar ahí cuando ellos tocan con alguna performance, alguna destreza circense. Y bueno, en realidad nunca se dio, hasta mañana que se va a dar. Pero entonces no se ha dado. Pero sí sucede que por lo general en las raves, más que nada que son allá en el bosque, en Neptuno y esos lados, siempre aparece algún malabarista que hace luces, rato de fuego. Y es algo re lindo, re disfrutable así. Sí, suena re lindo. En el encuentro que fui, me pasé creo que una hora mirando al malabarista que tenía como los... No sé cómo se llaman los palos esos. Las que clavas. Son, ¿no? Bueno, ahí va. Eso que tenía como colores y cosas, era increíble. Y bueno, me entretuve bastante con eso. Ah, esa fue... ¿Qué fiesta fue esa? La última, Neptunia. En Neptunia, sí, que hubo un pibe, el duende, que hizo con unos colores, así que estaba súper guay. Sí, con unos poi, unas luces de swing, sí. Es tremenda danza también. Y claro, como eso, también hacer malabares con esa música es... Para sí, mí es súper motivante. Para uno que juega, digamos, tipo, viste, con... es como entrar en trance, claro, si te conectás con la música, con los sonidos, es súper interesante. Con una pelota puedes hacer lo mismo, tipo, ya puedes entrar en trance. Y conectarte con la persona que está tocando también, como, ahí se juega. Bueno, y por ahí había mencionado que esto también se daba en festivales internacionales, ¿no? Como esta alianza. Claro, este momento hay un festival, que creo que es en Brasil, que tiene el nombre de Circo, no me acuerdo muy bien cómo se le llama el festival, pero en los festivales grandes, digamos que los organizadores, invitan, digamos, viste, gente del circo y hace espectáculo en los momentos, digamos, viste, que los DJs o los productores van pasando su música. Entonces esto es algo que se va dando hace muchas décadas, digamos, que estoy seguro de que empezó los primeros festivales de Psy en Goa, ya había, digamos, adentro gente que jugaba con clavas, con pelotas, con fuego. Creo que es una unión que se fue dando sola. Creo que también en la música electrónica el Psy Trance es como la más cultural, así, ¿no? Es como un estilo de vida. Y es muy parecido a la familia del circo también, cómo se manejan así colectivamente, ¿no? Cómo se organizan para hacer festivales, cómo van en familia, llevan niños. Yo creo que acá es muy muy reciente el Psytrance, no sé. Yo sí, como trato, no sé, ahí de inculcarle a la gente el circo un Tito, poco. Tito no podría decir que es de los más viejos del Psy acá. Hola, que no me presentaron. Porque apareció Tito del fondo. Es quien nos está musicalizando en el fondo de esta entrevista. Está sonando música que acaba de poner Tito. Música que hice en casa también, hecha por mí, o sea, ya la promociono un poquito. Y la pregunta, perdón. ¿Hace cuánto hay el Psytrance por acá? Por acá, poniendo. Y bueno, sí, me interesa responder esa pregunta, está bueno, porque la verdad yo recuerdo desde el Fecha no, pero puedo decir que el Goa se empezó a escuchar con Bruno Gervé en fiestas que se hacían al aire libre, en Punta del Este, en otros lugares. Después se cortó esa movida del Goa, que es el Goa es precursor del Psytrance. Y al tiempo apareció un alemán que trajo el Psytrance de alguna manera al Uruguay. Trajo mucho Psytrance. Trajo mucha, muy buena música, más allá de su cabecita. Y bueno, la trajo él y era una movida muy, muy, muy extraña para el Psytrance, porque eran mansiones gigantes y cosas así. Pero nada, mencionan esas dos personas, a Bruno Gervé y a Uli. Y nada más. ¿Qué me llamó la atención el alemán ese que mencionaste? Sí, un alemán que. ¿Qué lugar juega ahí en el acercamiento del circo y el Psy? Ah, ¿por qué era el circo y Sai o del Sai solo? Oh, sí. La pregunta era Sai. Ah, okay. El circo en general es como que en las fiestas, ponerle que la mayoría de las veces aparece solo. No es que lo llamas. Claro. Tipo, como decía ella, tipo, viste que, no sé, en las fiestas, como que en las fiestas así en espacios abiertos, es como que aparece siempre alguien jugando. Sí. Entonces, como que siempre está presente. Una cosa ahora que vos lo organices ya con un grupo, digamos, viste, y digas, bueno, vamos a hacer un espectáculo. Y otra cosa es que, viste, aparezcan solos y empiecen a jugar, viste, y a entretener un poco, digamos, transformar la movida de cierta forma. Bien, entonces históricamente tienen algún dato de cómo surge esa alianza. No, en la verdad no. ¿Qué sé yo? Yo creo que no ha surgido así como una alianza, si bien llega acá en Uruguay, el malabarista viajero que cae. Digamos alianza, tampoco que sea una alianza, porque ya es, digamos, cuando vos haces fiestas tenés un público que es variado, entonces también adentro de ellos también hay la gente que trabaja en circo. O en semáforo, o lo que sea. Y alguien que hace el circo, escucha la música, está en la fiesta, claro. Y no se queda sin sacar sus elementos. La forma de expresarse. Claro. Esa es una particularidad, que el malabarista siempre está con su juguete, claro. Con algo que está practicando. Y no cuesta nada empezar. Claro. Y como a uno le gusta, porque uno está en su viaje, pero como es un arte visual, el que está de afuera también lo ve y lo aprecia. Entonces está esa mistura ahí, vamos. Sucede. Como participantes, claro. En Brasil, ponele que ahora que estábamos ponele que de noche las dos noches habían creo que, no sé si era un grupo por noche, pero ponele la primera noche que estábamos nosotros tocando, un grupo que hacía, digamos, un espectáculo con fuego. Ah, sí, que estaba taque, muy bueno. Taque arde, sí, algo así. Tchaikovsky, ¿no? ¿Estás hablando? No, el de Psibu. En Brasil, el de Brasil, no me acuerdo el nombre, pero también en Tchaikovsky también había un grupo que muy bueno de fuego, muy bueno, que se llama de fuego. Ataque Arde, son todas chicas y sí, que es muy bueno. Entonces, como que, qué sé yo, pero históricamente, cuándo, cómo y por qué, creo que desde el comienzo, desde que empezó, digamos, el Psy en Goa, la gente que lo empezó para históricamente ya era, venía, digamos, del movimiento hippie y ya, digamos, venía también del circo. Bien, bueno, este programa se llama En Trance y yo me imagino, yo nunca supe hacer malabares, pero me imagino que se necesita, como, aparte de un cierto nivel de concentración, como lograr ese trance de estar como en justamente en ese momento y en nada más. Puede que vaya por ahí y que la música a su vez, sobre todo el Psytrance, que es como muy, que muy, toca mucho como esa fibra, ayude justamente al desarrollo de esto. Sí, totalmente. Uno se siente cómodo haciéndolo. Es música que da para eso. Tipo, a mí me pasa muchas veces que, no sé, cuando juegan con telas, es como que escuchas el sonido por atrás y, claro, ves la tela moverse y es como que todo encaja perfectamente en armonía y tu cerebro explota. Algo así. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar mañana en Barra 7 con respecto a esto? Bueno, música por nuestra parte, ¿y ustedes? Y van a andar unos personajes deambulando, personajes medios dark, y estaríamos presentando diferentes cuestiones ahí, ¿no? Como disciplinas de circo. La idea, como planteamos, como que en cada salida de cada DJ hagamos como una pequeña intervención, ¿viste? La idea es acompañar, hacer una confluencia, ¿viste? No decir, bueno, este es el show, sino como que apoyar ahí un poquito desde nuestra parte, jugar un rato y después integrarnos así. Tenemos varias ahí dinámicas propuestas. Una pequeña salida con cada DJ y después estar ahí a acompañar, como dice acá el compa. Un poco de poesía va a haber, malabares, fuego afuera también. Sí, menos mal que no es adentro. Adentro. Sí, no, es muy, además que es muy bajito adentro. No. Es bajito como acá, es tipo 2 metros máximo. Es cuerpo, adentro. Bien, ¿conocen a Oscurito, que el clown? Sí. Es un referente, sí. Hoy domingo. Cuando me dijeron personaje oscuro, se me ocurrió. Ah, el oscuro. Vamos a decir, lo vamos a invitar. Sí, sí. O sea, me río porque la última vez que lo vi saliendo de la casa sería un overol de obra, casco, nariz de payaso y roller. Y así se iba así a la calle. Voy, así se fue hoy en la calle, Oscurito. Le mandamos un beso. Que tiene que estar, ¿no? Lo vamos a editar. Igual, por ejemplo, que en Aniversaico, la idea, la verdad, de esta función es que se siga haciendo. Tipo, que no sea solamente mañana, que también Aniversaico, en el Festival de Septiembre, no sé, en todo lo que venga, ¿viste? Poder ir agregando más elementos, digamos, ¿viste? En las movidas. Para mí es todo el desafío de invitar a los amigos del circo, las amigas del circo, a que se sumen a esta movida del Saiton también. Que para muchos es nuevo también. Acá como que la gente viene de otro estilo musical electrónico, ¿no? Del techno, del tech house. Y toda esa movida. Entonces, como realmente mucha gente me dice, yo no puedo bailar esta música. Esta música primero hay que entenderla para poder moverse. Entonces, como que la idea es acercarles así un poco. Por eso fue la que ellos me llamaron, como, no, contactemos a los compas, a ver qué onda, quién se quiere sumar, quién no. A muchos les cabió la idea y, bueno, experimentar ahí, a ver qué pasa. Bien, perfecto. Para eso estamos acá, para experimentar. Para experimentar. Y, bueno, sí, ya, a mí se me ocurre también, con las fiestas que son al aire libre y eso, como más todavía, como pueden hacer algo como mucho más despliegue, ¿no? Aparte de tener niños, de tener como otro tipo de ambiente, ¿no? Esos espacios llegás y suceden cosas siempre. Tan re buenas. Claro, la idea, por ejemplo, del festival de la Air Dance es que la gente misma tome la iniciativa de hacerlo. Digamos, viste, no sé, como decías vos, que no le cuesta nada sacar y empezar, viste, el espectáculo. Entonces, como que, claro, la idea es que se junte más gente y se vaya armando, viste, algo mucho más lindo y mucho más enriquecido. Hace unos años teníamos unos talleres de que era de malabares. Que no se pudieron hacer al final. En una Air Dance. Sucedió igual. ¿Sucedió? Sí, sucedió. No me acuerdo. Sí, en un Air Dance, hace como 3 años atrás. Sí. Ahí hubo un intercambio. Yo caí ahí, dije, bueno, un tallercito. Para los niños. Acercó gente. Y hubo performance también de malabaristas, gente de otros países. Me acuerdo, sí. Un brasilero. Había, sí. Sucede. Bueno, chicos, ¿ustedes pertenecen a algún colectivo así relacionado al circo? Varios. Lo que tienen acá es que hay que moverse por todos lados, ¿viste? Como con el arte también, uno siempre pertenece a varios lugarcitos, tiene su gestión de laburo. Su corazoncito repartido. Claro, y laburar con diferentes compas también, o laburar solo, o mañana laburas con uno, con otro, como un poco en mi caso es así. Bueno, no, nombren. Circo Lumière. Circo Funámbulo. hay varios espacios también para acercarse, ¿no? Para ir a entrenar, para ver espectáculos de circo, lugares como, ¿no? La Invisible, Entropía, El Nido, El Picadero. Mm. Que son espacios que ahí sucede circo. Después la calle también, ¿no? También cuando se arman espectáculos de calle está bueno siempre acercarse y ver qué sucede, lo mismo cuando se arman las raves, ¿no? En el medio de la nada, que se empieza a sentir música y de dónde es eso, como también acercarse a ver, experimentar, a ver qué sucede en esos espacios. Perfecto. ¿Algún evento, algo que quieran mencionar por acá? Ah, mañana me dijeron de una fiesta electrónica. Eso es lo que nos reúne acá, pero además de eso. Mañana, como dijiste en el principio, barra 7. Durazno 711, eso. No me acuerdo bien si es 711 o 799. Ta. Ese es Durazno. La Dark Tribu presenta la Dark Circus, una nueva unión para muchas cosas que van a venir en el futuro. Y nada, empieza a las 11, creo, si no me equivoco, de 11 a 5 y media. La entrada está a 100 pesos. También pueden encontrar las anticipadas para el aniversario que viene en agosto, que es el cumpleaños de la tribu, que van a estar baratas a 100 pesos. Mitad, mañana, acá con los amigos del circo. Y para meterle onda a la noche. Bueno. Ahí nos encontramos y recordamos que también va a ser un evento y un espacio libre de acoso. Eso está bueno recalcarlo. Y nada, caigan a divertirse, a intercambiar, a bailar. Bueno, perfecto. ¿Algo más para agregar? Bueno, hecha la invitación, mañana barra 7. Damos por culminado este segmento. Ahora vamos a una pausa y enseguida viene Nahual a cerrar el programa con Apuro Sai. Bye. We'll be right back. Thank you.